el equipo de la Dirección de Deportes bajo la ordenanza municipal 053 quebrado 2011 para exigir de que se cumpla al pie de la letra esta ordenanza municipal aprobada el 2011, donde al presidente de la zona, el señor Justo Chuquimia, se lo entregó la gestión pasada en el mes de agosto para su administración bajo este documento, bajo esta ordenanza municipal. Lastimosamente, hasta la fecha no tenemos ningún informe económico ni sabemos cuánto es el ingreso y en qué ha sido destinado. Nosotros ahora estamos viendo la manera nuevamente de poder coordinar este tema, para lo cual como Dirección de Deportes y como autoridad de la Ciudad del Alto hemos decidido de que este campo deportivo se mantenga abierto todo el tiempo que sea necesario, para el tiempo que nos servirá para poder hablar, para poder coordinar con su presidente. Y cabe resaltar que el tiempo que esté abierto este campo deportivo va a ser de manera gratuita para todos los vecinos, para todos los niños, para todos los jóvenes. Simplemente van a tener que coordinar con los guardias municipales para su posterior actividad.